Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, les deseo un santísimo triduo pascual. Ya estamos ingresando a él con el Jueves Santo. Son los días que constituyen, como decía el Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, en este día santo comenzamos el triduo justamente bajo el recuerdo de Juan Pablo II. El recuerdo de él que nos pedía que celebráramos el triduo pascual como el gran domingo de la Iglesia, el gran domingo del año, toda la semana, como decíamos el lunes, pero de manera especial comenzamos ahora con los misterios del Jueves Santo, este día en que celebramos o hemos celebrado la misa de la Cena del Señor. Y en muchos países también, durante la mañana, se ha celebrado la misa llamada crismal, es decir, la misa en la que el obispo, como el gran pastor de una diócesis, invita a los sacerdotes a concelebrar la misa con él, y además bendice los óleos santos que van a ser utilizados en todo el territorio diocesano o arquidiocesano para que los sacerdotes puedan administrar el sacramento del bautismo con el óleo santo, el sacramento de la unción de los enfermos con el óleo para enfermos y el sacramento de la confirmación con el óleo crismal. Es decir, el sacerdote por excelencia, que es el obispo de una diócesis, va a consagrar estos tres óleos y los sacerdotes van a llevarse una parte de esos óleos para su propia parroquia y para utilizarlo a lo largo del año en este servicio a los hermanos a través de los sacramentos. Por la tarde, en la noche, se celebra la misa in cena Domini, como ya le llama la tradición, la misa de la Cena del Señor. Y por eso este jueves, hermanos, es un jueves especialmente eucarístico. Y todos los jueves del año son jueves eucarísticos, días dedicados a la adoración de la Eucaristía, a la contemplación del misterio Dios, de Dios hecho hombre y hecho pan para la salvación del hombre. Precisamente porque fue un jueves, como este jueves, el Jueves Santo, el día en que el Señor decidió instaurar el sacramento de la Eucaristía. Y no solo instauró el sacramento de la Eucaristía, instauró aquel sacramento que permite que la Eucaristía pueda ser celebrada, el sacerdocio. Efectivamente, cuando Jesús dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. En ese momento está realizando la primera acción eucarística de la historia, la primera misa celebrada en la historia. Esta misa celebrada en un lugar relativamente escondido, el cenáculo, justamente allí es donde Jesús señala que de ahora en adelante va a dejarnos su cuerpo y su sangre en la forma de dos especies completamente asequibles al hombre, el pan y el vino. Y por eso es que hoy día celebramos la instauración de la Eucaristía, porque hoy día el Señor se quedó con nosotros para siempre. Y de esa manera la Iglesia sigue prolongando su presencia mediante la adoración eucarística y mediante la comunión eucarística. Es importante señalar que inmediatamente después, cuando el Señor dice le pide a los apóstoles que celebren ese mismo misterio y que lo celebren haciendo esto en memoria mía, con esas simples palabras, el Señor Jesús está instaurando el sacramento del orden sacerdotal, los sacerdotes. Y así tenemos que un día como hoy, Jueves Santo, en un lugar remoto, pequeño, bastante oculto, el cenáculo, allí haya el Señor instaurado dos de los sacramentos más importantes de los siete que tiene nuestra fe de la Iglesia. La Eucaristía, haciendo así que su presencia se vuelva eterna y constante, y no solamente eterna y constante, sino real entre nosotros, real, porque ha querido ser una presencia física, tangible, física, que podemos oler, sentir, ver, saborear. Y también la instauración del sacramento que permite el mantenimiento de la Eucaristía, el sacramento del orden sacerdotal, donde establece a los discípulos precisamente como otros Cristos, que a partir de ese momento van a llevar el peso de los sacramentos, el peso de las responsabilidades. Y por eso, este es un día que, aunque debe primar por el recogimiento, es un día en que nuestros sacerdotes, nuestros párrocos, nuestros vicarios, todos aquellos que celebran la Eucaristía para nosotros, todos aquellos que encabezan nuestra propia comunidad eclesial, nuestra pequeña iglesia, tienen que recibir de nosotros este día un saludo cordial para recordar el día en que Jesús no solamente nos dejó el sacramento de la Eucaristía, sino que convocó a, de una manera silenciosa pero eficaz, a más hombres en el mundo y a lo largo de la historia para que lo sigan a él, casto, pobre y obediente, y se hagan sacerdotes para siempre, también para servir al pueblo y para traer los dones de los sacramentos y específicamente del más alto de los sacramentos, la Eucaristía. Es un día, pues, para recordar a los sacerdotes, para recordar a nuestros sacerdotes y para agradecer profundamente por su ministerio, por el servicio que nos prestan, por la gracia que nos conceden, porque ellos pueden mediar constantemente para que nosotros nos veamos librados del pecado, no solamente porque los sacerdotes cumplen papeles tan diversos y multifacéticos en nuestras comunidades, ¿no?, que necesitan de alguien que hace no solamente de padre, y por eso le decimos padre al sacerdote, sino que hace también de madre en el sentido que acoge, escucha tantos problemas y tantos sufrimientos. Pero el don principal que tiene el sacerdote, en el que no puede ser reemplazado ni por un consejero, ni por un psicólogo, ni por un guía espiritual, por nada, es que ha recibido en sus manos la unción que le permite tener los mismos poderes de Cristo para perdonar los pecados, para establecer la Eucaristía, para bautizar, para ser el testigo del matrimonio según la Iglesia, y así poder ejercer los distintos sacramentos que han sido dados para nuestra salvación, literalmente para nuestra salvación, porque sin esos sacramentos nosotros viviríamos con la certeza condenados o camino a la condenación. Entonces, este es un día, hermanas y hermanos, sumamente especial, porque el Señor, en un lugar sencillo, modesto y pobre, el cenáculo, un lugar bastante desnudo, el Señor ahí quiso instaurar estos sacramentos maravillosos que son el centro y el eje de nuestra vida. La Eucaristía, gracias a Dios, permanece luminosa, incluso en los lugares donde los cristianos son perseguidos o son ignorados por otras mayorías religiosas. Porque el Señor ha venido a echar su luz y a derramar su luz a todos los hombres y a hacerlo de una manera generosa y radical. Y todos estos misterios son los que celebramos precisamente en este día de Jueves Santo. Todos estos misterios son los que conmemoramos en el mismo día en que el Señor estableció la Eucaristía, camino ya a un destino que ella conocía, el de su muerte. Y sin embargo, sabiendo que iba a ser traicionado, sabiendo que iba a sufrir las atrocidades que sufrió, sin embargo, sus palabras para establecer la Eucaristía están llenas de amor, y sus palabras para consolarnos y confortarnos siguen vivas y vigentes, aun cuando Él es el que tenía que ser confortado y consolado por nosotros. Los discípulos, confundidos, lo miran, escuchan el establecer el sacramento de la Eucaristía con el pan y con el vino, escuchan el establecimiento del sacramento de la ordenación sacerdotal, y así descubren que están siendo llamados a un ministerio que en ese momento no comprenden, que solamente la venida del Espíritu Santo 50 días después va a permitirles comprender, cuando su mente se abra a todos los misterios del plan de Dios y puedan realmente entender los alcances de todas las cosas hechas por Jesucristo mientras estuvo acá en la tierra con nosotros. Y ese día memorable del Jueves Santo queda allí marcado de tal manera que más de un apóstol después, en alguna de sus cartas, van a reconocer esto. Y el mismo San Pablo, que no fue testigo de estos misterios, también va a reconocerlos, contando precisamente cómo fue que Jesús estableció el sacramento de la Eucaristía. Porque ese sacramento establecido un día como hoy, de Jueves Santo, quedó profundamente marcado y grabado en el corazón de los hombres, y quedó establecido como el gran momento de la vida cristiana, la Eucaristía, el culmen y el anticipo de todos los amores que Dios tiene por los hombres, de todos los bienes que quiere derramar, porque todo lo demás viene, brotan de la Eucaristía como de su fuente y tienden a la Eucaristía como a su fin, como preparación y como anticipo de ese gran banquete que esperamos en el cielo. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En la liturgia de este día ven, hermanos, cómo el obispo o el sacerdote procede a lavar los pies de dos hermanos nuestros, simbolizando a los apóstoles. Y en consecuencia, también celebramos, junto con el establecimiento de dos de nuestros siete sacramentos en un solo acto, el acto de la Última Cena. En ese solo acto, Jesús también establece otro elemento importantísimo de nuestra vida cristiana. Cuando Él toma una jofaina, se ata una toalla al cinto y procede Él, Dios, a lavarle los pies a los discípulos. Al punto que Pedro, sabemos que protesta y dice: a mí no me lavarás los pies. Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro, en un arranque de entusiasmo, dice: entonces, Señor, también las manos y la cabeza, ¿no? Y sin embargo, Jesús lo vuelve a acallar diciendo: solamente los pies, porque quien se ha lavado todo el cuerpo solamente necesita lavarse los pies. Palabras misteriosas que nuestros hermanos, los apóstoles, no comprendían en ese momento, pero sabían que se trataba de un misterio enorme, de un misterio central para la vida cristiana. Y Por eso escuchaban con la máxima atención, con la excepción de Judas. Jesús, pues, establece otro elemento importantísimo esa noche, la noche de la última cena. Que nosotros los cristianos tenemos una vocación de servicio como elemento esencial. El cristiano ha venido al mundo para servir y no para ser servido como Jesús. Y en consecuencia, para el cristiano no existe humillación alguna en cualquier puesto de servicio, sobre todo si esos puestos de servicio se asumen por amor al Evangelio, como lo han hecho tantos santos que han fundado tantas congregaciones religiosas para servir a todos los hermanos más necesitados, pero sabiendo que lo que hacían era servir a Cristo en esos hermanos necesitados, porque hemos venido a salvar al mundo, porque hemos venido a presentar la salvación que trae Jesucristo, y eso ya es el principal de los servicios que debemos prestar. Pero cuando el Señor, Dios mismo, el Creador del cielo y de la tierra, como segunda persona, como Verbo de la Santísima Trinidad, echa una toalla y se la pone al cinto y lava los pies mugrientos de los apóstoles, está dando un mensaje clarísimo de cuál es la vocación nuestra, hermanas y hermanos, la vocación a servir. No hay humillación alguna en el servicio, al contrario, allí está la gloria, allí está el camino hacia el cielo, allí está la certeza de nuestra salvación, en ese camino áspero pero maravilloso de la muerte a sí mismo y de la entrega generosa al servicio. No es extraño, pues, que el discípulo amado que estaba apoyado en el pecho de Jesús y que en consecuencia vio todo este episodio como un niño, con ojos de niño, con ojos asombrados, con ojos maravillados, y que también se vio bendecido por el hecho de la cercanía más estrecha al Maestro, a Jesucristo, al Dios hecho hombre. Entonces, fue él también el que nos relata en su Evangelio, el Evangelio de Juan, escrito muchísimos años después de que Juan fuera testigo de estos episodios. Y sin embargo, son escritos, por supuesto, como libro revelado con la asistencia del Espíritu Santo, fue escrito mucho tiempo después y con unos detalles enormes de lo que sucedió en la última cena. Tanto así que podríamos decir que prácticamente la mitad de Juan se centra en ese momento último para describir detalle a detalle todo el famoso discurso sacerdotal conocido así del Nuevo Testamento y del Evangelio de Juan, que no está en ninguno de los otros apóstoles, ¿no? Justamente porque Juan no olvidó esa noche memorable, esta noche que nos toca vivir a nosotros, hermanos, al inicio de este triduo pascual, de esta maravillosa celebración de los grandes misterios de nuestra fe. Y por eso es que nosotros encontramos en este momento de gracia una razón más para unirnos al Evangelio de San Juan, para meditar el Evangelio de San Juan y sobre todo el discurso sacerdotal a partir del capítulo 11 de San Juan, para contemplar allí todas aquellas palabras de amor, de comprensión, de reconciliación, de unidad, de servicio al Padre y de servicio a los hermanos, de permanencia en el Señor, como los sarmientos tienen que estar unidos a la vid. Todas estas reflexiones, todas estas meditaciones, todas estas advertencias de Jesús, todos estos ejemplos y todas estas figuras plásticas, todos estos llamados a hacer su voluntad porque somos amigos quienes hacemos lo que Él nos manda, forman parte precisamente de este discurso todo en el marco de la Eucaristía, donde vemos pues que el Señor Jesús no solamente celebró la primera misa, sino que pronunció la primera gran homilía en la que marcaba cuál es el paradigma con el que los cristianos tenemos que vivir y actuar en la historia. Paradigmas de amor, paradigmas de servicio, paradigmas de entrega generosa, silenciosa, discreta, humilde, sufriente y llena de esperanza al mismo tiempo. Es un día intenso, pues, hermanas y hermanos, que no podemos dejar pasar. Acá estamos celebrando en este hoy que el Señor no solamente establece la Eucaristía y el sacerdocio, sino que establece el gran misterio de la vida de la Iglesia, la de vivir entregándose, donándose en el servicio constante, en el servicio sin límite, en el servicio que no dice hasta acá llegó, a partir de ahora ya me están agarrando de tonto, porque no existe el límite de los criterios humanos para medir la entrega del servicio. Como decía la Madre Teresa, la Beata Teresa de Calcuta, que tanto había absorbido en su corazón el misterio del servicio al Señor en los más necesitados. Hay que amar hasta que duela. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Juan, pues, el discípulo amado, el cuarto evangelista, jamás va a olvidar este encuentro, y el mismo Evangelio de Juan es todo él una preparación para describir el momento supremo del Jueves Santo y luego de la Pasión del Señor. Pero los capítulos más extensos, más descriptivos, más ricos y complejos teológicamente, son los capítulos en los que describen esta noche, hermanos. Esta noche, la noche del Jueves Santo, la última vez que Jesús prueba del fruto de la vid, como él mismo describe, la última vez que se entrega con todo lo que tiene a esta enseñanza y anticipa en esa mesa lo que va a realizar con toda la entrega suya generosa al dolor y sufrimiento espantosos de la cruz. De la misma manera, va a entregar poco antes el sacrificio incruento de la Eucaristía, de tal manera que él ya pueda entregarse en el servicio cruento, en el sacrificio cruento de la cruz, profundamente conectado por una unidad solamente diferenciada por las horas que marcan el paso de un día a otro, entre la Eucaristía y la Pasión del Señor. Con la Eucaristía comienza el misterio precisamente del trigo pascual, porque comienza el momento intenso en el que Jesús pone por obra todo lo que ha venido predicando, de tal manera que nada de lo que ha predicado, del amor, de la entrega, del sacrificio, de la generosidad, de la autodonación, de la coherencia interior, del secreto en la entrega a Dios, todo ello vivido a plenitud en estos momentos intensos. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Como reflexionaba el recordado Papa Juan Pablo II en Ecclesia de Eucaristía, cuando recordó cómo en el año jubilar, con ocasión del gran jubileo del 2000, tuvo la ocasión de celebrar la Santa Misa de una manera especial en el Cenáculo en Jerusalén. ¿Por qué el Papa decía que este había sido una ocasión tan especial? Primero, obviamente, por la razón evidente, porque allí es donde se celebró la primera Eucaristía de la historia y la celebró el mismo Jesucristo. Es decir, el mismo sacerdote era la víctima y era el altar para siempre, allí mismo. Pero también porque el cenáculo no es un lugar donde los cristianos pueden celebrar la Eucaristía. Hacía siglos que un cristiano no celebraba la Eucaristía. Y es precisamente a pedido de Juan Pablo II que las autoridades judías, que son propietarias del cenáculo, paradójicamente y tristemente, lo tienen como un cuarto completamente desnudo, sin ningún tipo de imagen, sin ninguna referencia histórica, y en consecuencia el Papa celebró, rodeado por estas desnudas paredes, de un lugar que debería ser pronto una iglesia católica, y así lo solicitó respetuosamente el Papa Juan Pablo II a las autoridades judías. Es posible, pues, las tratativas no se detuvieron con la muerte del Papa, es posible que algún día, Dios quiera que pronto, este lugar de culto tan importante para nosotros los católicos vuelva al seno de la Iglesia, un reconocimiento por el cual los católicos estaremos eternamente agradecidos a nuestros hermanos mayores, los judíos, y un retorno por el cual la Iglesia está dispuesta a hacer muchos sacrificios con tal que este sueño se vea realizado. En este día santo recemos también, entre otras cosas, por esa intención. Hasta el próximo programa de Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.